telón, oh, mi telón, no, no, no, oh, oh, oh. Reviento todo, sabes que no tenemos tu número, así que dilo, muéstrate descontento, no. Ni un segundo más, no aguanto ni un segundo más. Placer, busco sacrificio, encuentro, ey, porque nada es fácil. Yo siento que puedo volver, pero no sé, ey, no sé. Esta tensión que no entiendes tú de la situación, no, no, no, no, no, no. Hey, aprendí a evadir mis sentimientos siempre. No quiero vivir contra el viento, no quiero vivir. Thank you. cara de revista. Mi pasta no se ha visto en la visa. Mi clan insta a fluir bill sobre pistas. Rompo lo que toco por crecer. Solo yo coloco algo coloco. A mi parecer aviso. No fueron bellas, dejaron bella. El mundo es gris, no, no. Por donde piso, pasa la polis. Yo, porrito, yo me derrito, no. Pasa la polilla, un porrito, yo me derrito, no, de mi tristeza, no, tienes el mérito, yo de mí mismo, por no ser rico, no. Mi tristeza la tienes el mérito, yo de mí mismo no, por no ser rico no. Dímelo, dímelo, dímelo. tranquilo, oh, oh. Desconozco lo que enfrento, no. No aguanto ni un segundo más. Placer busco, encuentro, nada verás. Hey, hey. Dime, porque dime dónde vas. Todos te abrazan, pero no sabrás. Sé lo que es, sí, seguro que el dinero está en mis planes. Quiero morir de viejo, enloquecer, mirar el espejo sin saber por qué. Exprimo las monedas que me quedan, afluentes tomo yo por la carretera. Muchos se tomaron antes que naciera, quiero sobredosis financiera, ey. Exprimo las monedas que me quedan, afluentes tomo yo por la carretera. Muchos se tomaron antes que naciera, quiero sobredosis financiera. Financiera. Man, yeah, esto dice así, sí. Es tu alma. vendes tu alma, ay, yo, vendes tu alma. Vendes tu alma, it's like that. Vendes tu alma, una saluda luz de pensamientos cuando estás tú. No defiendes nada. Thank you. Thank you.